tienes de ese licor. Dame una gota, dame una gota para ayudarme a olvidar a mi amor. Hola, les damos la bienvenida a El Menjurje, pócima auditiva en contra de todo mal causado por los efectos de un sistema enfermizo, contagioso, patológico, parasitario y viral, pero aunque usted no lo crea, curable. Le ofrecemos música contra toda tristeza y malfuncionamientos rítmicos, columnas informativas para combatir la ignorancia degenerativa y entrevistas con nuestras más reconocidas brujas, hierberas, menjurjeras, curanderas y demás especialistas en temas que le ayudarán a recuperar la tutela de su salud. Hoy hablaremos sobre los 20, las 20 más encontrados y peligrosos en la columna. En la columna de la hierberita estaremos hablando sobre el romero. En la columna de La Bruja Ilustrada tenemos el tema de la Inquisición. Estaremos hablando también sobre nuestra próxima tan esperada, amada y querida tercera jornada de salud autogestiva en el Chanti Olin. Y mucha música. No se vayan. Pues hoy en El Menjurje nos acompaña Pasiflora Valeriana, como siempre. Hola. Evo, aprendiz de masajista. En los controles. Y su servilleta, la bruja Shuma. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a esta segunda edición del Menjurje, esta pócima que sale del laboratorio del curarte Chantiolín y que está designada para ser un tratamiento en contra de aquellos padecimientos causados por este mal sistema, por este sistema de enfermedad, de padecimiento que nos mantiene oprimidos a muchos y a muchas. Y pues les damos la bienvenida. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema en el que hemos estado trabajando mucho aquí en El Curarte, que son los químicos o las sustancias que contienen los productos que utilizamos cotidianamente en nuestra bañera, en nuestro cuarto, aquellas cosas que nos untamos todos los días. Y todos estos productos que quizás no lo sabemos, pero que son bastante dañinos, y que es desde esta crítica y desde esta postura de donde nace esta propuesta de la cosmética natural. Y pues bueno, tenemos una lista de los 20 más encontrados y más dañinos en los productos de higiene. Y pues también esta crítica o esta propuesta pues va de la mano del que nosotras nos atrevemos a reivindicar nuestro cuerpo como un territorio primordial, el cual pues del cual se nos ha sido despojado, porque ya no nos conocemos a nosotros mismos, ya no sabemos acerca de lo que tenemos en nuestro cuerpo, sino que entregamos pues esta confianza y esta legitimidad en este conocimiento pues a los especialistas, y que de repente no nos sentimos capaces de acceder a este conocimiento. Otra parte de el entender nuestro cuerpo como un territorio primordial pues es ver todos estos invasores que nos han caído. El despojo no solamente ha sido de conocimiento, no solamente ha sido de contacto, sino que también ha sido un envenenamiento paulatino a través de estos productos industriales tóxicos. Y que si nosotros nos ponemos críticos, sabemos que nuestros bisabuelos, nuestras bisabuelas, pues no utilizaban estos productos, ¿no? Y ahí tenemos que padecían muchos menos cánceres, muchos menos irritaciones, simplemente cáncer, ¿no? Que ha sido ya la epidemia de finales de este siglo, bueno, más bien de finales del siglo pasado, porque esta apenas comienza. Entonces, pues, ha sido una epidemia y que ha causado, pues, millones de muertes alrededor del mundo, y que estamos más que convencidas que no es por culpa del sol. Por supuesto. Además de eso, pues, no solamente es como la parte de que tenga, que nos enfermen a través de lo que supuestamente, pues, nos son productos de uso cotidiano, también es cómo es que nos generan también toda una serie de mecanismos para que creamos indispensable, ¿no? Para que veamos como la única opción para usar un desodorante que te evita la transpiración, ¿no? Va más allá de solamente lo que venden como desde la toxicidad, sino también como los mecanismos que se utilizan para llevarnos a consumir esos productos. Así que, compañero, compañera, vaya hasta su baño, vaya hasta su tocador, hasta su bolsito o donde tenga todo aquello que se unte o se ponga para oler rico o para limpiarse o para lo que sea que haga. Revísele la etiqueta y vamos a repasar estos 20 más encontrados. Y vamos a ver, pues ahí le va usted palomeando, a ver cuántos de estos 20 están en su frasquito. Y vamos a empezar con el número 1. ¿Qué es? El dioxano. Chan, chan, chan, chan. ¿Qué es el dioxano? Pues, a ver, esperen, un pequeño error técnico. Cantamos algo en lo que... Bueno, pues, este dioxano generalmente no aparece en las etiquetas, ya que es un subproducto de un proceso llamado etoxilación. Uh-huh. Y que, de acuerdo con el reporte de 2007 del Environmental Working Group, se encuentra en un 22% de los productos de cuidado personal. y pues que ha sido detectado en cremas alaciadoras, colorantes, shampoo, bronceadores, lociones corporales, cremas para el rostro y productos anti-envejecimiento, así es. Y bueno, si usted lo busca en la etiqueta de su producto, muchas veces aparecen con otros nombrecillos, ¿no? Puede venir listado como con las siglas PEG, también como polietilenglicol, polietileno y polioxietileno. Ahí está el trabalenguas. Este peligroso químico tóxico, pues también podemos detectarlo si en la etiqueta el número de PEG, si el es muy alto, es mayor la cantidad de óxido de etileno que contiene este producto. Y puede tener hasta un PEG 200 y un PEG 40, que es como el mínimo. Y PEG 200 que quiere decir la cantidad de químico que trae. La mayoría de ingredientes que tengan la terminación oxinol o el sufijo et, son ingredientes que tienen que ver con este producto o que también aparecen como lauril sulfato de sodio. Y este producto puede, el factor de peligro que tiene es que es cancerígeno. Nada más, poquito. Solo eso. Un factor de riesgo que es muy alto, que ha sido reconocido por algunas instituciones de investigación sobre el desarrollo, sobre todo en Estados Unidos, en donde pues hablan en que estos químicos son causantes de cáncer o toxicidad reproductiva. Han hecho, pues han visto que en algunos de los, más bien en la mayoría de laboratorios donde se desarrollan productos para la salud y la higiene, son utilizados animales en las pruebas, en su mayoría pues ratas y ratones. Y lo que han visto en estas pruebas es que los animalitos que han bebido esta agua desarrollan cáncer de hígado, cáncer de nariz, y mientras que en otros estudios el contacto con esta sustancia por inhalación afecta directamente sus riñones. Okay. Y claramente mencionan que esta sustancia puede ser absorbida a través de la piel, así que si nosotros no lo untamos en crema, las antiarrugas, en cualquier tratamiento de esos que tenga esta sustancia, es muy probable que nuestro cuerpo la esté absorbiendo. Que ya sabemos que, como mencionamos hace ratito, esto es como un microenvenenamiento, porque es una sustancia que estamos utilizando casi diario. Exactamente. Nuestro siguiente más buscado es... Chan, chan, chan, chan. Las sales de aluminio. Las sales de aluminio son utilizadas sobre todo en los antitranspirantes, que ayudan a sellar nuestras glándulas sudoríparas y a eliminar las bacterias causantes del mal olor. Si usted va y busca su frasquito antitranspirante, fíjese a ver si viene listada esta peligrosa sustancia, como cloruro de aluminio. Sí. Permítanme un momento, tuve otro pequeño... Como cloruro de aluminio. Clorhidrato de aluminio, bromhidrato de aluminio, variaciones de circonio y aluminio. Y esta sustancia la podemos identificar por las manchas amarillas en nuestras prendas de vestir claras, o incluso en la ropa negra, pues las manchas blancas. Esto es bien común. Si nosotros vemos nuestra ropita manchada por esta sustancia, muchas veces pensamos que lo que mancha es el sudor, ¿no? Pero ya vemos ahora que no es así, porque mucha gente dice, oh, ¿cómo le quito las manchas de sudor a mi ropa? Pues no es su sudor el tóxico mancha ropa. Exacto. Son las sales de aluminio las que están manchando la ropa y que es una señal de que usted está utilizando un desodorante tóxico. Sí, esta sustancia tiene un factor de riesgo medio-alto porque es un neurotóxico y que se vincula a efectos perjudiciales en animales de laboratorio. Pues se le asocia con el desarrollo de Alzheimer y en algunos antitranspirantes en el aumento de cáncer de mama. La mayor parte de cánceres de mama son situados en el área axilar. Esto nos da cuenta de que los antitranspirantes pues seguramente tendrán algo que ver en esta, en este cuento. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de los protectores solares químicos. Este es un tema bien importante, bien interesante, porque pues es algo que se nos ha vendido últimamente y que hasta entra en un poco de la paranoia, ¿no? Porque de verdad vemos que van creciendo los índices de cáncer de piel y esto pues sí nos pone medio paranoicos a muchos, a muchas. Y pues de repente yo me cuestionaba, ¿de verdad el sol nos hará tanto daño? ¿De verdad? Pero bueno, si hay mucha gente que a lo largo de la historia se ha asoleado y no ha muerto por un cáncer de piel, ¿por qué ahora nosotros pensamos que si nosotros nos asoleamos un poquitín sin bloqueador vamos a morir de cáncer de piel? Esto yo siento que es más como un juego también publicitario acerca de la de este rollo del cáncer de piel. No vamos a negar que existe, claro que existe, pero vamos a pensar cuáles son las verdaderas causas de este cáncer que quizás no se nos están siendo reveladas como debe de ser, ¿no? Desde estos productores o estos comerciantes de la salud. Por supuesto, lo que mencionábamos con los productos anteriores, utilizamos productos que van dañando nuestra piel y pues claro, necesitamos otro producto que contrarreste esos efectos. En este caso, pues los bloqueadores solares es lo que nos venden como un producto que cuida nuestra piel, pero pues una piel que ya ha sido maltratada por otros químicos que también compramos en cremas y que compramos en otros productos. Por el agua contaminada con la que nos bañamos, ¿no? En realidad nuestra piel es absorbe cualquier sustancia que esté cerca de ella, ¿no? Y bueno, para esto de los filtros solares es bien importante que entendamos una diferencia clarísima que nos va a ayudar a saber si nuestro bloqueador solar nos está haciendo daño o no. Y es que existen dos tipos de filtros solares, el filtro solar físico y el filtro solar químico. El filtro solar físico es aquel que es de origen mineral y que mayormente está compuesto por óxido de zinc o por dióxido de titanio. ¿Y cómo funciona este filtro solar físico? Y que además estos minerales han sido utilizados en la cosmética desde tiempos remotos. Como un filtro solar, cuando nosotros lo untamos en nuestra piel, lo que hace es bloquear literalmente la radiación ultravioleta en nuestra piel y la refleja, ¿no? Así como choca en nuestra piel, la refleja y ya, ¿no? Eso es lo que pasa con estos filtros de origen mineral. Ahora, ¿qué pasa con los filtros químicos? No tiene más de unos, ¿qué serán? 50 años. Que empezaron las investigaciones en laboratorios acerca del uso de nanopartículas y del uso de algunas otras sustancias que podían ayudar a bloquear la radiación ultravioleta. Entonces se hacen muy pocas pruebas en laboratorio, sobre todo con animales, que ese es otro tema muy importante acerca del por qué nos inclinamos hacia un uso de una cosmética natural. También porque sabemos que lo que se lleva a cabo en estos laboratorios con los animales, pues también es una barbarie, ¿no? Es algo muy, muy feo, pues es estar experimentando con vidas y que sabemos que por ser de animales no son menores y que es una verdadera tortura. Pero bueno, fuera de este paréntesis, un filtro solar químico hecho a base de nanopartículas lo que va a hacer es absorber y encapsular la radiación ultravioleta sobre nuestra piel. Entonces, ¿qué pasa? Que se queda solamente encapsulado allí, en la sustancia que está sobre nuestra piel. Ahora, no existen como evidencias reales, actuales, que nos digan qué pasa con estas nanopartículas, porque no ha pasado el suficiente tiempo de prueba para saber qué pasa con estas nanopartículas. Pero de primera mano, pues como que no nos hace mucho, mucho bien escuchar que finalmente la radiación queda encapsulada sobre nuestra piel, al ras de nuestra piel. Entonces, cuando nosotros en esas tiendas que son así como muy fresas, muy nice, sobre productos naturales, vamos y vemos que el bloqueador solar natural está etiquetado como bloqueador solar mineral, de origen mineral y de barrera o de reflejo. Eso quiere decir que no nos va a quemar, ¿no? Entonces, pues esa es la diferencia entre un filtro solar físico, un filtro solar químico, y que usted puede voltear su filtrito y ver si está compuesto por nanopartículas o si está compuesto por óxido de zinc o dióxido de titanio. Ahora, ¿cómo podemos identificar en nuestro filtro solar que contiene filtros solares químicos? Pues pueden buscar en su etiqueta si dice padimato-0 con las siglas PABA o benzofenona, oxibenzona, homosalato, octilmetoxicinamato y octinoxato. Todos son trabalenguas, por supuesto. Decías que si algo tiene más de 3 sílabas es que no es bueno, es que no para es confiable. Y bueno, si usted no puede pronunciar los ingredientes de su bloqueador solar, es que no es confiable. Comience a desconfiar. Bueno, pues ya vemos que el factor es alto y que pues en realidad somos conejillos de indias, ¿no? Todavía no se sabe qué va a pasar con los resultados de estos filtros solares químicos. Y adivinen cuál es el factor de riesgo. Tan, tan, tan, tan. Cancerígeno. Así que ahora ya vemos, ¿no? ¿Quién nos causa el cáncer de piel? Exactamente. El sol, que ha alumbrado este planeta desde su existencia y que ha alumbrado a millones y millones y millones, a toda la existencia humana, o los productos que estamos utilizando. Ahí está la respuesta. Pero bueno, continuamos con otro bastante buscado y bastante encontrado y bastante malvado, que es el alquitrán de hulla. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Este producto lo utilizamos en tratamientos contra manchas, comezón, psoriasis y caspa. Un muy buen tratamiento contra la caspa. Entonces, la mayor parte de productos que tienen, que son anticaspa, es muy probable que contengan alquitrán de hulla. Si usted se pregunta también por qué se está calvo, cheque si su shampoo no trae este factor. Si no trae alquitrancito. Y bueno, pues el factor de riesgo del alquitrán es tan, tan, tan, tan. Para cáncer. ¿Y que ha sido conocido como un cancerígeno? Pues sí, ya, casi todas las sustancias que hemos visto son cancerígenas. Las pruebas de laboratorio han indicado que puede ser causa de tumores cancerígenos al ser inyectado bajo la piel de animales. Y también se ha demostrado como un irritante de piel y ojos. En muchos países está restringido dentro de la lista de ingredientes prohibidos o restringidos. Así de malo es. El siguiente ingrediente más buscado es tan, tan, tan, tan. Las etanolaminas, conocidas también como dietanolaminas por su sigla DEA. Trietanolamina por su sigla TEA. Monoetanolamina por su sigla MEA. Etanolamina por su sigla ETA. Si usted no puede pronunciar esto y lo contiene su producto, que generalmente puede ser un limpiador facial, un shampoo, un jabón corporal, colorantes para cabello, alisadores para cabello y más, pues ¡tíralo a la basura rápidamente! De los nombres más comunes por los cuales podemos encontrar esta sustancia en nuestras etiquetas es como cocamida. Cocamida, fosfato de citil, fosfato DEA, como lauramida, linoleamida, y otros tantos que terminan todos en amida. Entonces, pues muchas veces estas sustancias vienen también cifradas en nuestras etiquetas en inglés. Así que se parece bastante la palabra en inglés a la palabra en español. Y pues la verdad es que yo creo que esto también es bastante truculento. Últimamente la mayor parte de productos que yo he visto comerciales ya traen la etiqueta, los ingredientes vienen en inglés. Pero bueno, igual se parece, así que si le suena, vaya, tírelo. Pues dinos el factor de riesgo. El factor de riesgo es bastante alto. Se encontró la conexión entre la aplicación tópica de esta sustancia y el cáncer en animales de laboratorio. Las aminas pueden ser combinadas en algunos casos con nitrosaminas, muchas de las cuales son conocidas como cancerígenas. También han influido en el desarrollo de los cerebros de ratones bebés cuando fue aplicado tópicamente a sus madres. Sabemos que el estado de embarazo, tanto en animales como en seres humanos, es un estado de alta receptividad, ¿no? Entonces, cuando nosotras, como mujeres embarazadas, utilizamos todos estos productos, podemos tener la seguridad de que nuestro cuerpo está tan receptivo que todo lo que nosotras nos untemos en la piel, nos echemos en el cabello, en el maquillaje, en cualquier producto que para nosotras sea quizás hasta inocente, va a estar afectando a nuestro bebé. Eso es prácticamente seguro. Así es. Si usted está embarazada y usa productos para embarazo, también chéquese que no tengan esta sustancia. Así es. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para no aburrirlos con tanto trabalenguas. Vamos a escuchar una rolita para quitarnos un poco el mal sabor de boca mientras le da tiempo para que usted vaya y traiga su champú y siga checando. Y ahorita continuamos hablando más acerca de estas sustancias. También más adelante tenemos nuestra sección de la yerberita. El día de hoy estaremos hablando sobre el romero. Y también tendremos nuestra sección de la bruja ilustrada, donde estaremos hablando de la Inquisición. Otra mala, muy mala. Pero bueno, vamos a oír esta rola y que se llama Satisfaga sus deseos, de Jaime López. Agradecemos a Evo, aprendiz de masajista, en los controles. Satisfaga sus deseos de ser quien. En la vida siempre todo le sale muy bien. Vea esta pintura, señorita, se la pone en la cara con cuidado, y en un mes usted será con garantía el payaso para boda más solicitado. Compre, tenga, mire, tenga. Satisfaga sus deseos de ser quien. En la vida siempre todo le sale muy bien. Oiga usted, señor, si está frustrado, le recomiendo que se fume este cigarro, y la muchacha que le muestro en el anuncio será su esclava y usted estará curado. Hombre, venga, mire, venga, satisfaga sus deseos de ser bien. En la vida siempre todo le sale muy bien. Si usted siente internamente que no es nada, yo le sugiero que se embarre esta pomada. Se sentirá un nuevo ser que limpio nace, rompiendo las ataduras de su clase. Hombre, venga, mire, venga, satisfaga sus deseos de ser quien. En la vida siempre todo le sale muy bien. Voy mirando tus zapatos y tu encendedor, antitranspirante seco hay en tu corazón. Y me acuerdo del origen de la vida. Compre, tenga, mire, venga, satisfaga sus deseos de ser quien. En la vida siempre todo le sale muy bien. Bueno, pues después de esta buena rolita, regresamos con nuestros más buscados. Chan, chan, chan, chan. Dentro de los más buscados también está el formaldehído, que lo podemos encontrar generalmente en esmaltes para uñas, antitranspirantes, maquillaje, baños de burbujas, tratamientos de queratina para el cabello, tintes para el cabello y tratamientos para estimular el crecimiento del cabello. Ese olor a mona que sale del esmalte para uñas y que sale de los tratamientos de cabello, desconfíe. Si usted se quiere monear, bueno, igual un rato, pero desconfíe, es malo. No lo use, mucho menos lo inhale. En las etiquetas puede aparecer como aldehído fórmico, metanal, etilaldehído y oximetano. O sea, suenan bastante malvados, ¿no? Y bueno, todas estas sustancias son de un riesgo bastante alto. están clasificados como cancerígenos por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer. Nosotras no mentimos, hay datos. Alguien más ya dijo esto antes que nosotros, por lo tanto es legítimo. Está asociada a varios tipos de cáncer, puede causar toxicidad en el sistema inmunitario, problemas de hígado y puede ser un irritante y alergénico. Señor, señora, su alergia es por su barniz de uñas. Déjelo de usar. O de inhalar. El siguiente más buscado es... Usted piensa que es muy bueno porque huele sabroso, pero no. Ese agradable aroma que viene de sus productos... Lo puede estar matando. Nuestra siguiente sustancia malvada son las fragancias. Así es. Desconfíe también de los olores, o de los buenos. No hay nada como el olor natural. Yo sé que a veces, pues así como que... Pero así es usted, así varía, huele. Pero hay que aceptarnos. Pero bueno, el punto es que las fragancias, la mayor parte de las veces no vienen etiquetadas en nuestros productos, pero bueno, ya la mayoría reconocemos esos olorcitos artificiales que vienen generalmente en perfumes, maquillajes, desodorantes, tintes para cabello, lociones exfoliantes, cremas anticelulitis, shampoo, acondicionador, etcétera. Y en nuestras etiquetas solo aparece como fragancia o perfume. Y tiene un factor de riesgo altísimo. Algunas fragancias son conocidas como neurotóxicos. Muchos son alergénicos o irritantes de la piel. Otros provocan asma. Es también preocupante la bioacumulación del almizcle sintético en el cuerpo y en el ambiente. La fragancia a menudo disfraza la presencia de disruptores hormonales que se llaman talatos. Así que... ya sabe, su perfume la está matando. Sí, no lo use, mucho menos lo beba. Nuestro siguiente más buscado es... Chan, chan, cha, chan. Deberías de poner un sonidito esos de sí. Malo. Para que no tenga yo que... el efecto es... La hidroquinona. ¿Qué es? ¿Qué es? Dinos, Pasiflora. Es un aclarador de piel muy efectivo. O sea, todas esas cremas que le dicen que la va a hacer güerita, blanquita, pásele por acá mi güerita, es mala. Sí. Es usado en lociones prescritas médicamente. Sin embargo, también se encuentra en muchas lociones de libre venta en los mercados más populares, sobre todo en África y Asia. Este componente puede presentarse como una impureza, por lo tanto, a menudo no es incluido en las etiquetas. Es utilizado mayormente en los tratamientos aclaradores de piel, en bloqueadores solares, como lo mencionábamos antes, productos anti-envejecimiento y tratamientos para las uñas. Y lo podemos encontrar en nuestras etiquetas como hidroquinona, variaciones del 1 al 4, benceno o hidroxibenceno y las variaciones de hidroxifenol. Y bueno, pues el factor de riesgo es alto. Hay una evidencia limitada que esta sustancia puede ser un cancerígeno, sobre todo se ha demostrado en animales de laboratorio, y que si consumimos este contaminante en cantidades de un gramo, puede causar la muerte en dosis superiores a los 5 gramos. Y otra de las cosas que decíamos de cuestiones éticas, pues las personas trabajadoras de la industria de estos productos que están expuestos a esa sustancia han padecido opacidad en los ojos. Así que otra parte importante en la que hablábamos sobre el uso de la cosmética natural o la cosmética hecha por nosotros mismos, pues tiene que ver también con el grado de explotación laboral que se vive en estas grandes industrias de la farmacia y de la cosmética, en donde pues sabemos que los obreros pasan ahí horas y horas y horas y horas trabajando, expuestos a todas estas sustancias, que muchos de ellos terminan enfermísimos, pues son los primeros, ¿no?, que están expuestos a esto y que reciben un salario de mierda y que no tienen prestaciones, que no tienen seguro social, etcétera, ¿no? Como todos esos males que sabemos que causa este sistema y que sabemos que nuestro shampoo nos cuesta tan barato o nuestro jabón nos cuesta tan barato porque seguramente detrás de su maquilación hay explotación. Sí, cuando nos cuestionamos por qué un shampoo más artesanal, un jabón más artesanal, pues hay que cuestionarnos también todas estas cosas de las que estamos siendo parte, ¿no? Así es. Así que continuamos ahora con otros que son también bastante frecuentes, y no solamente en los artículos de cuidado personal, sino que hasta en juguetes, en la mayor parte de plásticos o de barnizados que ocupamos, que son los peligrosísimos. Plomo y mercurio. ¿Usted pensaba que eran integrantes de la tabla periódica? Sí, lo son, pero... ¿O grupos musicales? También lo son, pero ya pasaron de moda. Y bueno, pues ambos materiales aparecen como contaminantes en los cosméticos, como un ingrediente llamado timerosal, un componente del mercurio utilizado como conservante, sobre todo en el rímel. Muy mal. Muchos de estos estudios nos han señalado que el acetato de plomo está presente en los tintes para el cabello y el timerosal es usado en rímel y otros maquillajes para ojos. Y en nuestras etiquetas lo podemos encontrar así, timerosal o con variantes. Aunque la verdad es que casi no aparecen en las etiquetas. Efectivamente. Tienen un factor de riesgo alto. El plomo y el mercurio son altamente tóxicos para el ser humano y pueden ser absorbidos a través de la piel. El envenenamiento por estos metales puede producir depresión, agresividad, abortos involuntarios, desarrollo fetal menor e incluso la muerte. En niños, la evidencia apunta a que el envenenamiento a largo plazo causa dificultad en el aprendizaje. El mercurio está relacionado con las fallas renales, la demencia, el deterioro mental y temblores musculares. Hay bastante información en internet acerca del envenenamiento por metales pesados. Búsquelo usted así, póngale en Google, envenenamiento por metales pesados. Y muchas de las enfermedades y padecimientos que desgraciadamente a las personas que vivimos en una ciudad o personas que vivimos en área circundante a una zona industrial nos parecen tan normales como esto del cansancio extremo, como las temblorinas involuntarias, los problemas en el aprendizaje, el Alzheimer, todas estas enfermedades tan feas que no, o sea, no es normal vivir así, es por el envenenamiento por metales pesados, dentro de los cuales los principales son plomo y mercurio. Hay muchas plantas y una buena dieta que nos puede ayudar a hacer una limpieza periódica de nuestro cuerpo y sacar todos estos metales peligrosísimos. Así que ahí googleele y entérese. Pues el siguiente más buscado, ya hemos hablado de las nanopartículas. Y bueno, pues ya como decíamos un poquito antes, la mayor parte de nanopartículas son ocupadas para los bloqueadores solares, pero también vienen en algunos otros cosméticos como... el rubor, el maquillaje, y esto es porque son penetran fácilmente en el tejido y pues sí, se acumulan en el tejido corporal. Ha sido como un boom en para las farmacéuticas, porque son de una económica producción y les ha causado bastantes beneficios al incluirlos en los productos. Y generalmente no aparecen en las etiquetas, porque aún no está regulada la obligatoriedad de que sean declarados ante el público. Y pues como lo decíamos, pues por su pequeño tamaño, pues esto hace que penetren fácilmente a través de la piel. Y pues es posible que esto cause un daño celular. Y los siguientes, bastante malvados y bastante comunes, yo apuesto a que si usted va y busca en sus productos que tiene ahí guardaditos, que se unta a diario, en más de uno va a encontrar a estos, a estas sustancias que vienen a continuación, porque son bastante usadas. Sí. Y son... parabenos, y los encontramos como metil, etil, butil, isobutil y propil, parabeno. Cualquiera que termine en parabeno, es parabeno. Y generalmente está en productos de higiene y cosmética como shampoo, acondicionador, lociones, maquillaje. Les digo, la verdad es que está en casi todo porque es un conservante. Entonces, pues, entre un 75 a un 90% de productos que se encuentran en el mercado incluyen parabeno. El factor de riesgo es... medio. Porque se pensaba que los parabenos no penetraban en la piel, pero ahora se sabe que pueden migrar a los tejidos corporales. Así es, usted se los pone subcutáneamente, pero estos migran a sus demás partes del cuerpo Y los estudios han mostrado que los parabenos imitan las hormonas estrógenos, lo cual afecta a hombres y mujeres. Y por supuesto, si estamos hablando de hormonas, los parabenos se han asociado también al cáncer de mama. Así es. Así que aguas con los parabenos. Bueno, pues... No son tan buenos. No son tan buenos, así como que sonaría su nombre como para buenos. Pero son muy malos. Pero son para malos. Lo que sigue es los destilados y solventes derivados del petróleo. El petróleo ha sido una base que también estuvo en el boom de la cosmética y de la higiene, higiene industrial. Y que incluso hay muchos productos que se venden como naturistas que contienen destilados y solventes derivados del petróleo. Y nos referimos a las vaselinas y las parafinas. Que vienen en chorro mil. La vaselina incluso a veces hasta se ocupa en bebés. Ve nada más la gravedad del problema. Son comunes también en maquillajes, en rímel, en productos para el cabello, uñas y cuidado de la piel. Aparecen en las etiquetas como destilados de petróleo, disolventes de Stoddard y parafina. Tienen un factor de riesgo de medio a alto. En estudios aplicados a personas expuestas a estos solventes, se concluyó que incrementó el riesgo para desarrollar una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, así se llama, y que los síntomas de esta enfermedad van desde las erupciones hasta el agrandamiento del corazón. ¡Sas! Y pues muchos de los productos que son las pomadas a base de estos, pues como ven, pues los absorbe rápidamente la piel, entonces son peligrosos. Así es que nosotras desde el Laboratorio Curarte, un pequeño comercial, les decimos que ninguno de nuestros productos contiene derivados del petróleo. Así es. Y bueno, pues ya vamos avanzando en la listita, creo que ya no nos quedan muchos. Bueno, sí, sí nos quedan un montón, pero bueno, vamos a hablar como de los más comunes y de los más malvados. Sí, porque son muchísimos. Porque ¿no? son 1,000, 8,000. O nos vamos con una rolita. Vamos ahora con una rolita para que no se nos aburran y mientras vamos viendo cuáles otros podemos abordar, porque también ya viene nuestra sección de la hierberita. Hay algo muy ad hoc, la de veneno en la piel. Escúchela mientras se unta su pomada. Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. Sonrisa con estero y te dedicas a insultar al camarero y me salpicas con espuma de cerveza. Y aquí te espero en la barra del bar mientras que tú vas haciendo discoteca. Como te pases te lo advierto, muñeca, que yo esta vez no te voy a rescatar. ¿Te crees que eres una bruja consumada? De plástico fino, dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Dices que yo no soy tu hombre ideal mientras ojeas con soltura una revista y me pregunto si Hemos vuelto y le damos las gracias a Evo, aprendiz de masajista. En los controles. Pues queremos pasar a algo más. Por unanimidad se ha decidido en la cabina que ya vamos a parar de hablar de cosas negativas. ¡Ya basta! Está bueno, pero ahora hay que pasar a cosas más interesantes. Así que les damos la bienvenida a nuestra sección de... Ah, bueno, pero antes, les queremos decir que no para aquí nuestra difamación de los químicos malos, sino que vamos a continuar en el próximo programa, pero como nos faltan bastantes, pues entonces igual les vamos dando de a poquitas dosis, así como le hacen las empresas farmacéuticas que de a poquito nos envenenan. Bueno, pues nosotros de a poquito les informamos. Así que ahí para la otra les seguimos con la lista, para la siguiente entrega. Mientras tanto, pues vayan desechando los que ya les dijimos. Así que ahora sí continuamos con nuestra muy esperada sección de la yerberita. Y la planta de hoy es... el romero. Así es. Eres para de romero. Que conocido en los mundos nerds es llamado como... Rosmarinus officinalis. Este tema del officinalis, alguna vez me enteré por ahí, que cuando se les dio la nomenclatura a las plantas como de forma científica, se les decidió poner officinalis, el sufijo de officinalis, a aquellas que ya eran utilizadas hasta el momento en el que la ciencia las nombró, que ya eran como de utilizadas reconocida y abiertamente por la medicina tradicional herbolaria. Así es que, bueno, seguramente muchas otras también ya eran utilizadas, pero bueno, pues de las que la ciencia se enteró, les puso officinalis. Y bueno, pues como todas las cosas buenas de la vida, pues se da espontáneamente. Y los podemos encontrar, pues no sé, en el huerto, en la jardinera, ¿no? En realidad es una planta muy, muy fácil de producir. Y es una planta que es de características perennes, por lo tanto, podemos gozar de ella casi todo el año. Si usted tiene su macetita de romero en su casa, aparte de que seguramente le regala un olor bien rico, pues también tiene allí a una gran aliada porque tiene bastantes propiedades medicinales de las cuales le hablaremos a continuación. Pues en los aceites esenciales, pues igual, ¿no? Depende como de cómo se cultive y demás, que se puede producir. Una de las cosas del romero justo es eso, ¿no? Que la producción, como es todo el año, pues se pueden tener grandes cantidades de romero en casa, ¿no? E incluso, pues igual para secar y preparar sus microdosis, sus aceites esenciales, ¿no? El romero en sí, pues igual tiene como dos épocas de... para secar, que es en la primavera y el verano, que son las más indicadas. Y pues de entre las propiedades tenemos que tiene flavonoides como la diosmetina, diosmina, luteolina y todos esos nombres ñoños que no les mencionaré ahora. Y pues entre los destaca como su contenido en potasio y calcio, ¿no? Que es algo como de las propiedades que tiene, y en las vitaminas como la tiamina y la niacina. Ay, súper interesante. Si a usted le gusta el romero, el olor, pues el sabor es aún más delicioso. ¿Y para qué nos puede servir tomarnos un tecito de romero? Bueno, pues el romero nos puede servir, tiene un chorro de propiedades, pero dentro de las más importantes es que es un estimulante y tónico de los órganos digestivos. Por lo tanto, nos va a ayudar a mejorar nuestra digestión si nosotros tenemos hinchazón, flatulencias, digestiones lentas, reflujo, acidez del estómago. Si usted se pasó de lanza con los tacos, con la comida condimentada, pues tómese su té de romero o échale a su comida romero y esto le va a ayudar a tener una mejor digestión. Efectivamente, si usted se quiere lucir después de una buena comidita, puede lucirse con un tecito de romero y se va a ver muy cool también. Y bueno, pues otra de las propiedades que tiene el romero es que es un bactericida. Así que una infusión de romero nos puede ayudar a combatir cualquier bacteria, hongo o incluso puede ayudarnos a luchar contra la caries y bacterias responsables del mal aliento o halitosis. Así que le puede usted poner a su pasta de dientes natural que se va a hacer, le puede poner romerito. E incluso si usted vio que en su enjuague bucal tiene alguna de las cosas que mencionamos, pues deséchelo y mejor hágase un tecito de romero para enjuagarse la boca. Así es. Y bueno, pues el romero es una de las plantas que se encuentra también dentro de la lista de los mejores antibióticos naturales, así que nos puede ayudar en caso de alguna infección estomacal o de una infección en vías respiratorias, infección en vías urinarias, una infección cutánea, quizás también por ahí un honguito que tengamos, el romero nos va a ayudar para esto. Y pues también es un poderoso antiinflamatorio. Así que se puede echar si se da usted un golpe o si... Prepararse un aceitito de romero y untarlo en la piel. Aprendiz de masajista, un aceitito de romero, por favor. Para su próximo masaje. Y bueno, pues también nos puede ayudar para nuestro hígado. Nos ayuda como para toda esa parte digestiva. Y puede ser en casos de hígado graso, de piedras en la vesícula, hepatitis, cirrosis, cualquier enfermedad hepática, básicamente. Y también tiene la propiedad de ser ictericida. ¿Qué es ictericida? Pues es un remedio... contra la ictericia. Sí, la ictericia es la coloración amarillenta de la piel, ¿no? De los ojos. Así es. Otra de las propiedades que tiene el romero... es que es una planta astringente. Cuando decimos astringente quiere decir que aprieta los tejidos. Así que si usted padece de encías flojillas, por ahí que se le andan medio cayendo los dientes, pues se puede hacer su enjuague bucal de romerito. O también si padece de hemorroides... o si padece de mala circulación, el romero también le va a ayudar a estimular la circulación si tiene unas varices o unas venitas por ahí saltadas. Hacerse un gelcito, una pomadita de romero, le va a ayudar a estimular esa circulación. Y por supuesto también nos sirve para disminuir el colesterol y los niveles de triglicéridos y ácido úrico. Como usted se puede dar cuenta, es una planta increíble. Es increíble el romero. Ha sido una planta que se ha registrado sus usos medicinales desde la antigua Roma. Ya se ocupaba como una planta de cajón en casa para curarnos de prácticamente cualquier padecimiento que tengamos. Hay por allí datos históricos que también nos dice que como los aceites esenciales del romero nos ayudan a despejar nuestra mente, cuando hablamos de esto de la aromaterapia, pues hay datos históricos que dice que los emperadores romanos se daban religiosamente todos los días su bañito de romero, que les ayudaba a despejar su mente y a tomar unas mejores decisiones. Sí, y mi abuela me decía que usaban también el romero para como disminuir el color de las canas, que es también muy buen tinte para cabello y además previene la caída del cabello. Así que puede usted lavarse su cabello solamente con una infusión de romero. Si ya agarró y botó su champú cuando vio que contenía todas las cochinadas que mencionamos hace rato, pues bueno, puede hacerse una infusión de romero y lavarse su cabellito. Y como tiene estas propiedades antibacteriales, puede tener usted la seguridad de que se lo va a dejar limpio, sedoso, manejable, le va a salir más, se le va a teñir sus canitas, se lo va a dejar con un aroma increíble, le va a aclarar los pensamientos y la mente. Vean más, cuántos beneficios. Exactamente. Lo que le prometen 20,000 productos, el romero lo tiene. Se lo cumple. Y bueno, pues como chismecillo, también el romero ha sido catalogado como una de las plantas más energéticas. Hay muchas curanderas que hacen las limpias energéticas con el romero, que lo utilizan para hacer varias curaciones de la de la medicina tradicional. Y bueno, alguna vez un compañero ingeniero nos contó que, pues, cuando estaba en la escuela, tenían un aparatito para medir como la energía, las ondas. Y pues ahí, ya saben, ¿no? Cuando uno descubre un aparato nuevo, pues quiere medirlo todo. Entonces ellos andaban mide todo a ver qué tenía más energía. Y bueno, en una de esas se toparon con un romero y lo midieron. Y fue algo, él me dice que es algo sorprendente. Que el romero tiene un nivel que no tiene ninguna otra cosa, altísimo, así, pero increíble. Entonces, ahora vemos por qué el romero es usado tradicionalmente para anivelar nuestra energía cuando nos sentimos quizás un poco decaídos, nos sentimos deprimidos, nos sentimos con la pila baja o nos sentimos por ahí como con una mala vibra encima, pues un bañito con romero, una limpiadita con romero, simplemente oler el exquisito aroma de esta planta seguramente nos va a cambiar de canal. Sí, pues como pueden ver, el romero es la pura buena onda. Y sí, si van ustedes a las de herbolaria y piden un ramo de esos de limpiar, pueden ver que tiene romero, o sea, en su mayoría tiene romero. Así es. Así que no lo dude, consígase su matita de romero, también es bastante fácil de cultivar, no exige los grandes cuidados y no necesita tanta tierra. Es un arbusto que en realidad tampoco crece tanto y si usted lo está podando, pues ahí lo puede mantener chiquito. Y lo puede ocupar en la comida, lo puede ocupar en la limpieza, lo puede ocupar para aromatizar, para hacerse un bañito, para lavarse los dientes, lavarse el cabello, prácticamente le va a ayudar para todo. Así es de las plantas más nobles y de las que tenemos más al alcance y el precio es muy accesible. Así es, y pues aquí vemos que la medicina real se hace autogestiva, cuando vemos que nosotros podemos cultivarla en nuestra casa, nos pueden regalar un poco de esta planta y hacerla crecer en nuestra casa, y podemos también secarla y tener para todo el año. En realidad vemos que la medicina ya está ahí, está a nuestro alcance, y que como ya lo mencionábamos también en la entrega del curarte anterior, es bien importante que también tengamos esa relación con nuestra medicina, que siempre pidamos ese permiso a la planta antes de cortarla, que hablemos con ella, que le digamos para qué queremos que nos ayude, y van a ver que va a empezar a vibrar su energía, su cuerpo, su salud en otra sintonía más armoniosa. ¿Y qué te parece si ahora? Y pues bueno, les recomendamos ampliamente Que coma, beba, se unte, se bañe, se conviva. Haga sus baños, conviva con el romero, le va a hacer mucho bien. Y bueno, pues hasta aquí llega nuestra entrega de la yerberita del día de hoy. Esperamos que les haya servido mucho esta información, que boten su shampoo tóxico y que se laven su cabellito con romero. Su enjuague bucal tóxico. Y que se enjuague sus dientitos con romero y todo lo demás. Que lo tire. Así que muchas gracias y ahora vamos con otra rolita. Aún hay más del curarte, vamos con La Abuela Margarita. Esto es La Abuela Margarita y Yo Soy el Poder. Yo soy el poder. Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me da de beber. Eres para de romero, madre del deseo, que el río cantó. Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría, soy el poder dentro de mí. ¿Cómo no poder convencernos de dioses dentro de nosotros? ¿Cómo no poder convencernos de que nuestro cuerpo es la casa de Dios? ¿Cómo no poder convencer de que en cada célula, en cada célula, en cada neurona está el gran espíritu? En cada célula, en cada neurona está el gran espíritu. En cada célula somos una multiplicidad de Dios dentro de nosotros. Qué bello es vivirnos en esa unidad. Qué bello es vivirnos. Soy el poder dentro de mí. Soy el amor del sol y la tierra. Soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría. Soy el poder dentro de mí. Es el triángulo que simboliza el masculino, el femenino, unidos por la base que es el amor, la fe, la esperanza y el amor. Soy el poder dentro de mí. Soy el poder dentro de mí. Soy el amor del sol. Soy el amor del sol. Soy gran espíritu y soy gran espíritu y soy. Mi vida está llena de amor. Mi vida está llena de amor y alegría. La madre tierra no nos deja de dar de comer porque nosotros hagamos cosas que no nos gustan, que se llaman pecados. Ella no nos deja de dar de comer. El Padre Sol no nos deja de alumbrar ni calentar. Porque hagamos cosas que no nos gustan. Soy el poder. Lo importante es que nos demos cuenta cuando las hacemos. Para que después de un buen ratito ya no las hagamos. Ya no las hagamos. Las cosas que no nos gustan. Y si hacemos cosas que nos gustan, nos vamos acostumbrando a hacer cosas que nos gustan, nos gustan, nos gustan. Y las cosas que no nos gustan se nos va olvidando hacer. Que pronto lleguemos ahí como humanidad. Ajo. Bueno, pues estamos de regreso después de escuchar a la abuela Dub más rifada del mundo. Tenemos, pues no solamente ya les metimos el estrés con que lean sus productos, ya les pusimos ahí una planta maravillosa, la alternativa del romero, y pues también se trata de construir en colectivo, así que como saben, el Laboratorio de Salud Curarte Chantiolín, pues viene la siguiente jornada de salud, que es nuestra tercera jornada de salud. Sabemos que está súper, súper esperada. Entonces, pues recuerden, es el 4 de noviembre. El tema de esta jornada son plantas de poder, el poder de las plantas. Así que, pues no deje de asistir, van a estar compañeros compartiendo sus saberes también. Habrá pues los compañeros que comparten sus productos, por si usted que desechó el desodorante y ahora no sabe qué hacer, pues cáigale y pues cómprele a la bandita o truéquele, ¿no? Aquí siempre se buscan como otras alternativas. Así es, y bueno, pues nuestra siguiente sección, ahora hemos decidido llamarla La Bruja Ilustrada, porque vamos a tratar temas. No quisiera llamarle solamente históricos, porque también vamos a hablar sobre cosas que siguen pasando actualmente o situaciones que han permanecido a lo largo de la historia. Ya estuvimos hablando en la primera entrega sobre la medicina de los niños santos y María Sabina, y el día de hoy vamos a hablar de un tema también bastante feo, la verdad. Porque ha sido una de las campañas, yo siento, o uno de los crímenes más grandes que, pues ya sabemos que la humanidad se han cometido bastantes de estos, pero este es muy feo porque también atentó contra mucho del conocimiento que ya venía construyendo, que ya veníamos construyendo como humanidad, y que fue quemado, que fue desechado, que fue señalado, satanizado, y pues que bueno, mucho de esto nos da la explicación de por qué ahora nos encontramos también tan alejados de la medicina natural, nos encontramos tan alejados de nuestro cuerpo, de dónde vienen estas pautas culturales que nos han dicho que nuestro cuerpo es el indicio, o que nuestro cuerpo es el que nos incita al pecado, y que por lo tanto a que separarnos de él, y ya que tratar de combatirlo todo el tiempo, de negarlo todo el tiempo, y pues ahora nos encontramos ante un desconocido. Así es. Pues igual como comenta Pasiflora, pues este tema sigue vigente, no de la forma tan dramática, pero aún así, ¿no? Como el negar como los saberes, ¿no? Los saberes desde lo natural, desde lo que nos han incluso heredado nuestros abuelos, abuelas, no sé. ¿Quién de todas nosotras, nosotros, tenga un abuelo, una abuela que sepa por lo menos una plantita para algo, ¿no? En realidad, y que les dejamos de dar validez, ¿no? También esa es otra forma en que vamos censurando esos saberes. Pero hoy venimos a hablar de una censura que, pues, es... Se pasó de lanza. Se pasó de lanza esta censura, ¿no? Y bueno, pues, ha sido llamada Santa Inquisición, ha sido llamado Santo Oficio, ha sido llamado de varias formas. Sin embargo, sabemos que se refiere a varias instituciones eclesiásticas y políticas, porque sabemos que en una época antigua, pues, y que quizás tal vez también como ahora se mantiene de otra forma, pero que la iglesia no estaba separada de lo político. Y pues el establecimiento de esta institución se da más o menos en 1184, bastante tiempo después de que se instaura la religión cristiana como la religión oficial del Imperio Romano, y que todas las antiguas creencias o las antiguas prácticas se presentan ahora como un peligro para este Estado romano, y que se les da esta persecución con el argumento de que van en contra de esta fe permitida o van en contra de esta fe de Estado, y que por lo tanto son sublevaciones y son peligrosas para que el Estado mantenga su poder. Entonces, pues bueno, la Inquisición se dedica a perseguir a los herejes. ¿Y a quiénes denominaban como los herejes? Pues mayormente a las personas de campo, y que muchas de ellas aún mantenían su antigua fe, su antigua religión, sus antiguas costumbres, y dentro de estas antiguas costumbres, pues desde luego se encontraba la medicina herbolaria. Sí, por supuesto, el tema de las brujas, ¿no? Que es como a lo que nos refiere también de repente, ¿no? Como este tema, pues fue como censurar justo estas prácticas de las mujeres medicina, ¿no? Las mujeres que sanaban, las mujeres que miraban el mundo, el universo de otra forma, que se miraban a sí mismas como parte del universo, ¿no? Justo es parte de lo que veíamos dentro de esta censura. Así es, y bueno, si nosotros revisamos ahora uno de los documentos históricos más famosos sobre la Inquisición, sobre todo en Europa, que es el Maleus Maleficarum, que es una especie de manual que publican un par de inquisidores dominicos, y en el que dan algunos consejillos de cómo cachar a aquellos que estén incidiendo en la herejía. Este libro fue escrito en 1486 y pues prácticamente fue el libro de cabecera de la mayor parte de inquisidores. Fue escrito por Heinrich Kramer, que era monje dominico, y por Jacobus Sprenger. Así que bueno, estos dos son los autores. Si nosotros nos ponemos a revisar este documento que está en internet, prácticamente lo podemos encontrar ahí o en alguna librería, podemos ver que también deja sentado buena parte de esas ideas de un sistema patriarcal, de un sistema dominante, y que considera al cuerpo de la mujer como la casa del demonio y del pecado. Somos el mal. Y responde también esta publicación del Maleus Maleficarum a la bula del Papa Inocencio VIII, que es aquel que le declara la guerra a los herejes, y que posteriormente se instaura ya una institución para cachar a estos herejes y darles cuello. Entonces, pues, dentro de esta, a lo largo de estas páginas del Maleus Maleficarum, encontramos que muchas de las pruebas de herejía era que, sobre todo las mujeres que curaban con plantas o que hacían que te desapareciera, entre comillas, mágicamente un dolor o una enfermedad, era porque seguramente había sido causado por su brujería y no por esta plantita que que quizás utilizaban, ¿no? En un tecito, en una pomada, etcétera. Entonces, pues empieza a crear también esta especie de ambiente chivatón en el que pues uno tenía que, como esa responsabilidad cristiana y moral de acusar a aquellas personas que uno creía que pudieran ser herejes. Se les sometía a torturas horribles con tal de que además estas personas que eran confesadas como herejes dieran más datos acerca de otros de sus compañeros o otras de sus compañeras que realizaran las mismas prácticas. Entonces vemos que prácticamente esta onda de la Inquisición pues fue un exterminio no solamente de personas, sino un exterminio brutal de conocimiento, de cultura, de pueblos y de esa riqueza que tenían de años y años y años. Por supuesto, y en México pues tenemos muy poco documentado, ¿no?, sobre el tema de la Inquisición. Sin embargo, pues como todos sabemos, ¿no?, sufrimos como la parte de la desaparición de nuestros conocimientos, ¿no?, desde la parte de la conquista, que pues omitir todo el conocimiento anterior a eso fue como uno de los medios, ¿no? Durante la conquista, en un principio no se instaló inmediatamente al Santo Oficio, porque habría que determinar primero si eran humanos, si teníamos alma, si qué era acá, ¿no? Entonces, pues, de principios no se instaló el Santo Oficio hasta después de que se da la conversión y el bautismo de todos los originarios de este continente, es que llega a instalarse de este lado. Y bueno, los documentos oficiales nos dicen que 300 personas fueron juzgadas y de las cuales 43 fueron muertas en la hoguera, en este lado del mundo, en lo que entonces era llamado la Nueva España. De hecho, hay documentado como los primeros, o si no es que el primer caso que llevó un inquisidor, que voy a leérselos ahora porque pues yo creo que es bastante importante de ver también cómo a través de este terror, de esta imposición, era que se iba acabando con la cultura, o que se iba al menos instaurando este ambiente de terror y de miedo para que las personas no quisieran llevar a cabo sus ritos o no quisieran llevar a cabo sus tradiciones. Y dice: en 1535 el inquisidor general de España y arzobispo de Toledo, Alfonso Manrique, expidió el título de inquisidor apostólico al primer obispo de México, Juan de Zumárraga. Aunque este no creyó prudente establecer aún la Inquisición en México, cometió el tremendo error de formar proceso a un indio, señor principal de Texcoco, bautizado ya con el nombre de Carlos y nieto de Nezahualcóyotl, a quien acusó de seguir sacrificando víctimas a sus dioses. El inquisidor apostólico lo mandó a quemar vivo en la plaza pública el 30 de noviembre de 1539, para convertirlo en la primera víctima del Santo Oficio en la Nueva España. Zumárraga recibió regaño y castigo porque en las disposiciones reales y las reglas del Santo Oficio se estipulaba que no se podía ejercer rigor ni pena contra los cristianos nuevos de la raza india. ¿Qué tal, eh? Ahí tienen al primer víctima de la Inquisición en estas tierras. ¡Qué fuerte! Y bueno, pues tenemos también ese indicio de que a pesar de que había, entre comillas, cierta consideración con los nuevos cristianos de la raza india, como le llamaban ellos, pues que en realidad sí hubo un exterminio de conocimiento, o al menos hubo como una sobajación, o no sé cómo llamarlo, al momento en el que se decía que, bueno, sí servía esta medicina, pero pues había que llevarla con cuidado porque podía llevarnos también al pecado y a cometer cosas que no estaban bien, según esta moral cristiana. Y también, con respecto a esto, hay algunos documentos que señalan la prohibición del uso del peyote o jicuri, sobre todo porque alentaba a los usuarios a ver más allá. ¿Cómo ven? Triste, ¿no? Que lo mismo ha pasado con otras plantas de poder, ¿no? Como pues los honguitos, ¿no? Como pues con, sí, en, con algunas plantas. En algunas otras latitudes, con la hoja de coca, con la ayahuasca, con otras plantas de poder, ¿no? Que pues que utilizaban para la sanación espiritual, para la sanación psicológica, emocional. Entonces, pues vemos que mucha de esta medicina, en realidad, si bien fue permitida quizás en la clandestinidad, pues sí que fue satanizada, ¿no? Y fue orillada a los usos clandestinos, y que en algún momento muchos de los usuarios incluso sintieran que estaban haciendo mal, ¿no? Por llevar a cabo sus antiguos ritos. Entonces, pues, otra de la parte es que muchos de los códices que hablaban sobre la medicina antigua, pues fueron precisamente quemados para acabar con este conocimiento del demonio. Así que, pues bueno, ese es el poco la probadita que les traíamos hoy acerca de pues estas labores que hizo la Inquisición y que hizo la institución de la Iglesia Católica con respecto a no solamente las plantas medicinales, sino con respecto a cómo vemos ahora nuestro cuerpo, a cómo nos concebimos, a todas esas ideas que de alguna forma tenemos bien clavadas en nuestra mente, bien clavadas en nuestra cultura, y que les prometemos fielmente que más adelante vamos a tener un menjurje especial para hablar sobre todo de la forma en la que se cataloga a la mujer dentro del santo oficio, que de santo no tenía nada, y la forma en la que muchas de estas convicciones aún siguen. Pues los dejamos ahora con una canción. Y para rendir un pequeño honor, homenaje a todas nuestras colegas que murieron en la hoguera, y pues dedicada también para todas nuestras comadres, esto es La Bruja. A volar. Bueno, pues ya estamos de vuelta y escuchamos un poco de la interpretación de la gran Chavela Vargas. Nuestra queridísima Chavela de los Amores. En La Bruja, ahí faltó un pedacito de la rola, pero se nos cortó. Pero bueno, pues ahí estuvo una probadita de esta rolita que dedicamos a nuestras brujis. Ya decían por allá, somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Y ahora en radio. Así que pues queremos aprovechar. Ya nos estamos yendo, ya está terminando este menjurje. Así es. Aprovechamos igual nuevamente para hacerles la invitación a la tercera jornada de salud autogestiva este 4 de noviembre aquí en el Chantiolín. Para quien no sepa dónde está el Chantiolín, estamos en Melchor Ocampo, esquina con Río Elba, en la colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, en el, aunque no les guste, Distrito Federal. Los metros cercanos, Chapultepec y Sevilla. Los esperamos aquí a partir de la 1 de la tarde, el 4 de noviembre. Vamos a tener tallercitos, musiquita, temazcalito, todo muy chido. Vendimia de productos naturales para la salud, sin nada de químicos asquerosos. Salud sexual, salud, todo tipo de salud. Todo tipo de salud. Entonces, pues acá los esperamos y también les invitamos a que visiten pues ahí la página del Face, que está como curarte.chantiolín. Chantiolín es como si usted escribiera Chantiolín con doble L, Chantiolín. Y nuestro correo es curartechantiolin@gmail.com para quien guste contactarnos, enviarnos un saludito. Si a usted le gustó o no le gustó el programa, escríbanos. Denos si usted like. Quiere participar, háblenos, cáigale a la cabina. Y venga a hablar de sus brujerías. Así es, el curarte Chantiolín, siempre rebelde, los invita a que se sumen a esto. Así es que, pues bueno, los invitamos a que estén al pendiente de la próxima dosis Menjurjil. Seguramente para la próxima semana estará siendo entregada, para que no se queden sin su dosis, no se nos vayan a poner malitos. Pues ya se acabó. Entonces. Agradecemos a Evo, aprendiz de masajista en los controles. Queremos mandar saludos también a las brujas del curarte que nos faltan aquí, la venadita malvada, a Ispapaloc, a la changuita. La changuita. Y pues se despide de ustedes Pasiflora Valeriana y la bruja Shuma. Bye. Adiós. No sea marrano, ya no contamine los ríos. Ponernos todos